La guerra fue una consecuencia del golpe militar. Dieron un golpe militar contra el gobierno de la República y fracasaron en una parte del país. Como consecuencia de ese fracaso, empezó una guerra. Pero la guerra aquí no nos cogió. Aquí la guerra fue de tapias y de cunetas. Aquí no hubo capacidad de defensa de ningún tipo. Incluso en pueblos que se resistieron muy bravamente, como Marchena, que también es uno de los pocos pueblos donde se da esa resistencia, no tenían medios, ojalá hubieran tenido medios para barrer a esos guardias civiles sublevados y a esas fuerzas de la remonta de Écija que vinieron a ayudar a los sublevados y a los derechistas que se le sumaron a esos sublevados. No tenían esa fuerza. Aquí no podemos hablar de la batalla del Ebro y la batalla de Belchite y la batalla de Teruel. Aquí no podemos hablar nada de eso. No podemos hablar de las brigadas internacionales, de los comisarios rusos y de las checas y todas esas cosas que se hablan y salen muchas veces en algún que otro documental. Eso no existe aquí. Aquí hay un grupo de militares que se subleva, ocupan los pueblos y comienza una represión que está organizada y dirigida por esos militares desde el primer momento. El primer tópico que debemos aclarar es ese. Aquí guerra civil ninguna, ¿no? Y cuando dicen civil, quieren presentar también como una guerra entre hermanos. Más o menos como si fuera una cosa muy salvaje, ¿no? Y que todo lo justifica, ¿no? Hay gente que es muy dada a justificar las cosas por aquello de que, claro, la guerra, la guerra, la guerra. No, las guerras no justifican nada. El que haya una guerra no justifica que aquella persona la maten o aquella también o aquella le hagan esto o lo otro. En las guerras hay responsables de los crímenes que se cometen. Hay gente que da las órdenes para que se cometan. Las guerras no son unas cosas alocadas que yo voy y te pego un tiro aquí. Eso no ocurrió aquí, pero nunca ocurrió aquí contra lo que se cree la gente. No. Aquí, una vez que se ocupan los pueblos, Marchena como otros, los comandantes militares, que fueron esos señores que nombraron las columnas, cuando se quedó el pueblo ocupado, se quedó en cada pueblo desde la provincia de Sevilla nombrado un comandante militar. Ese era el hombre que mandaba en el pueblo. Ese era el hombre que daba las órdenes en el pueblo. Por debajo suya estaba el alcalde que habían nombrado en la gestora, el comandante de puesto de la Guardia Civil, las milicias derechistas, de los guardias cívicos o falangistas o requetés. Falangistas no había muchos, hubo muchos luego. Era la derecha de siempre, ¿no? Y ese comandante militar fue el que dirigió en todo momento, desde el primer momento, la represión. Eso que no se olvide. Porque siempre ha interesado que se hable de la represión como si fuera una cosa de los enfrentamientos entre la gente, los excesos de uno, la rencilla. No, no, no, no. Aquí no hubo un solo caso, aquí, un solo caso, en que uno por su cuenta matara a otro por aquello o por aquel. Todas las personas que se mataron con las órdenes de un comandante militar. Y que no se olvide eso. Porque lo demás es la historia como han querido contarla. En esa historia también han participado los propios familiares de las víctimas. ¿Y por qué han participado los familiares de las víctimas? Es obvio. Cuando una persona estaba en su casa y fueron y se llevaron a su padre, ¿no?, o a su hermano o a su tío, ¿no?, esa persona lo más que pudo saber es que había ido fulanito o menganito por su padre. Incluso puede recordar perfectamente los nombres de los falangistas o los guardias civiles que fueron por él. Y luego ya no volvió más, o estuvo 3 días en la cárcel, y al tercer día de llevarle al cárcel le dijeron ya no vuelva, o se lo han llevado a Sevilla o tal. No saben más. Esas personas nunca supieron cuándo dio la orden el comandante militar, para que su padre, su tío, su hermano o su madre la eliminaran. Pero fue así. Fue mediante esas órdenes. No fue de otra forma. De otra forma fue como la gente tuvo que intentar explicarse lo que no tenía explicación. Porque tú decías, bueno, ¿y por qué lo han matado? ¿Por qué matan a Luis Arispón? Por ejemplo, ya que estamos en unas jornadas que quieren reconocer su figura. A Luis Arispón lo matan porque es el representante de la República. Es el alcalde. Y nada más, y nada más, y nada menos. Se trata de eliminarlo. Y como lo cogen, lo matan. Pero igual matan a Manuel Antequera, el alcalde de Araal. Y lo cogen y lo matan allí, en la plaza, públicamente, al día siguiente de ocupar el pueblo, con sus 79 años que tenía, más o menos, no sé cuándo tenía. Pero también matan a Antonio Hurtado, al alcalde de Paradas. Lo cogen y lo matan. Y también matan al alcalde de Fuente, y a todo el que va, y al alcalde de Écija, y al alcalde de la Luisiana. Digo por estar en la zona. Y busquemos a los que no matan. Pues mira, no matan al alcalde de Morón porque estaba en Madrid, a Manuel Olmedo. No matan al alcalde de La Puebla, a José Pliego, porque consigue huir y llega a zona republicana. Es de los últimos que sale del pueblo y consigue llegar, y murió en el exilio en Francia. Pero a los alcaldes que cogieron ni siquiera les preguntaron nada. Los mataron porque eran los alcaldes, porque eran los representantes de la República. Entonces, eso explica muy bien qué tipo de represión se quiso desarrollar. Y a eso dedico una parte del libro, después de narrar muy resumidamente, porque son 101 pueblos los que había entonces, hoy son 105, ¿no? Más la capital, ¿no? Y detallo un poco la cronología de cómo se produce el golpe militar y cómo se van ocupando toda la provincia, para que siempre tenga la gente una referencia, ¿no? Pero luego lo que dedico es un apartado importante a los mecanismos de la represión. ¿Cómo es la represión? La represión fue diferente. La represión tuvo sus tiempos, sus fases, ¿no? La primera fase de la represión fue siempre las ocupaciones de los pueblos. Esa fue la más violenta de todas. Esa es la que nos presenta más dificultades para recuperar los nombres de las víctimas. No podemos, no tenemos medios materiales de recuperar a la cantidad de gente que en esas irrupciones violentas de las bandas armadas que vienen desde Sevilla, ¿no?, se producen. Y digo bandas armadas, por si alguien lo ha escuchado, que yo no he dicho ejército nacional o los nacionales, como dicen algunos, porque eso ni era un ejército ni era nacional. Sin embargo, muchos años han metido en la cabeza ese concepto. La nación era la república, la nación legítima era la segunda república. Los otros no son nacionales, y muchos menos esos que en su vanguardia lo que llevaban eran mercenarios legionarios y mercenarios regulares, mucho menos, en todo caso internacional, ¿no? Y después eran bandas armadas. ¿Por qué eran bandas armadas? Eso sí que es rigor histórico. Lo que pasa es que molesta mucho. Y ahora suena como si uno fuera un ovni, decir, pero este que está diciendo, el glorioso ejército nacional, una banda armada, una banda armada. Bandas son los que son bandidos, ¿no? En este caso, el 18 de julio por la mañana, el presidente de la República, que era la única persona que podía hacerlo, licenció a todas las tropas que se colocaran bajo los mandos de los oficiales sediciosos. Desde ese día, todas esas fuerzas no eran militares, eran bandas armadas. Ese es su nombre, el que le deberíamos de aplicar, pero suena mal, ahora suena raro. Yo no digo aquí en el libro, yo he publicado 8 o 9 libros, jamás he puesto el general Franco o el general Queipo, porque Franco no era general, ni Queipo era general. Aunque lo digan mil veces, estaban expulsados del ejército también por el presidente de la República. Lo correcto sería que dijéramos el exgeneral Franco o el exgeneral Queipo, pero mira por dónde no lo decimos. Porque cuando se gana una guerra, el que gana la guerra es el que la cuenta y es el que hace la historia. Y aquí es lo que ha ocurrido, esa es la historia que nos han... Por tanto, es importante que vayamos desbrozando tópicos, ¿no?, que nos rodean y que nos han metido durante tanto tiempo. Os decía antes que la represión es diferente según la forma en que se produce. Por ejemplo, esa primera fase que yo decía, la que podemos llamar la fase de ocupación, es la más violenta. Entra una banda de esta y entra pegando tiros y haciendo represalias de todo tipo. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, muy próximo, que fue el Araal. En Araal cometen una de las mayores matanzas que se hace en la provincia de Sevilla. Fue una matanza espantosa, verdaderamente espantosa. En Araal, cuando se aproxima la columna, de González Cobián, ¿no? El otro era de La Paza, el comandante La Paza. Cuando se aproxima la columna, hacen lo que hacían siempre, poner un cañón, llevaban dos piezas y empiezan a disparar contra el pueblo. Eso era, imaginaros lo que supone en un pueblo oír un cañonazo, eso ocasiona el terror, porque no sabes qué hacer. La gente empieza a huir en desbandadas, ¿no? Y a medida que están disparando, hay un grupo de jóvenes que se va a la cárcel, donde están unos presos de derechistas, que precisamente unos momentos antes, uno de los concejales, Raimundo Lozano, les abre la puerta y le dice, iros aquí, ¿no?, que se puede formar aquí la Mari Morena, ¿no? Se van unos cuantos, 12, pero se quedan otros, que dicen, no, nos quedamos aquí, que estamos aquí más seguros, ¿no? Más seguros no, porque luego llegan un grupo de jóvenes, ¿no?, que cuando ven que han abierto la cárcel, cierran la puerta, echan gasolina, le prenden fuego y queman a los presos que estaban dentro. Esa salvajada, porque eso es una salvajada, que comete un grupo de jóvenes en ese momento, en el momento de la provocación que está ocasionando una columna que está disparando contra un pueblo, de esos sublevados, que no se olvide eso, que son ellos los que están provocando esas cosas, va a traer unas consecuencias espantosas, que es que cuando entra la columna y cuando ven que han matado a los presos de derecha que están en la cárcel, empiezan a reunir a gente, ¿no?, allí en la corredera y la calle adyacente, y luego empiezan a matarlos haciéndolos pasar por delante de una ametralladora a todos los que cogían, sabiendo, lógicamente, que ninguno de los que cogieron eran del grupo de chavales que había hecho aquello, en absoluto. Pero además, cuando los cogían, no los cogían, decía tú, los cogían con los derechistas de Aral, que decían ese no, ese sí, ese sí, ese no. Así se reunió a la gente. ¿Cuántos mataron? No lo sabemos. El cura de Araal, el Cristóbal Parodi, dice, fueron unos 200. Yo prefiero utilizar los números que hacen ellos, para que no digan otra. Pues no lo sabemos. Nosotros tenemos muchos nombres recogidos de gente que presumiblemente murió en esos días, pero no se sabe. Hay eso en Araal, una matanza de más de 200 personas como una represalia, ¿no? Luego además se hizo un bulo, una gran mentira. Se dijo, el comandante que organizó esto se volvió loco cuando vio lo de la cárcel. Eso lo dijo los periodistas franquistas que iban de Sánchez de Alcón en la columna. Dijeron que el comandante se había vuelto loco y había organizado esa matanza. No, el comandante no se volvió loco. Eso fue una gran mentira que se contó para intentar justificar de alguna forma la matanza que hubo, ¿no? Porque aquí en Marchena también mataron a más de 200, y sin embargo aquí no hubo ningún comandante loco. En Paradas mataron a más de 200 y no hubo ningún comandante loco. En Morón mataron a más de 500 y no hubo ningún comandante loco. No. Lo que pasa es que esa fue la primera de las grandes matanzas, y eso, claro, eso causó un impacto brutal que se extendió inmediatamente por toda la comarca, ¿no?, con los propios juicios de Aral, que fueron llevándolo a todas partes. Eso creó el terror, que era precisamente lo que se buscaba. Así sucedió en muchos pueblos. En Tocina entra la columna de Gutiérrez Pérez, reúnen a unos 40 y tantos hombres en la puerta de la casa del pueblo, lo llevan por la calle Mesones, cuando llegan a la plaza quitan a dos, creo que quitaron, parece ser que entre dos y tres del grupo que señalaron este no, y a los demás los llevan al paso nivel y delante de una ametralladora los matan a todos. Ya está pacificado el pueblo, como decía el parte que se le envía a Keipo. Se ha producido la pacificación. La pacificación era haber matado a ese grupo de personas. Luego mataron más, digo, en ese momento de la ocupación. En algunos pueblos ni siquiera se sabe por aproximación cuántos pudieron ser. En Constantina, el comandante militar de Constantina, cuando informó en el 38, en un informe que le pidieron, decía que no lo sabía, que serían unos 300. Unos 300 en Constantina, ¿pero esto qué es? ¿No? Pues eso decía el comandante militar de forma aproximada. En Utrera no sabemos exactamente lo que fueron, pero por lo menos tenemos una cifra, que metieron en la fosa común del cementerio de Utrera 103 cadáveres. Como mínimo son 103, eso sí lo sabemos, ¿no? En La Campana son 120, que ellos llamaron el encuentro con el enemigo. Le hicimos al enemigo 120 bajas. Al enemigo. El enemigo eran hombres y mujeres de La Campana, puestos allí en la Plaza del Pilar y ametrallados. Ese fue el enemigo. En Morón de la Frontera, que ese sí lo hemos estudiado todo a fondo, no hemos podido, en Morón hemos identificado unas 500 víctimas. Bueno, pues del día de la entrada de la columna de Castejón, en Morón, pues podremos haber sacado unos 60, 70, no sabemos cuántos nombres hemos sacado, ¿no? Todos los que hemos podido, ¿no? Sin embargo, por el superior de los salesianos, sabemos que fueron como mínimo unos 300 los que fueron cargándose los legionarios y los regulares, que los iban agrupando allí en los caños de la Aranda y en la iglesiola de la Merced, y venga metralleta, y venga metralleta, y venga, y venga, y venga, y venga. Eso antes del saqueo y antes de la misa, porque todo eso acababa siempre con una misa. No olvidaros que eso acababa con una misa de acción de gracias. Había que darle gracias a Dios por esas cosas, ¿no? Eso siempre me ha llamado mucho la atención, que daban gracias a Dios inmediatamente de haber eliminado a sus enemigos, ¿no? Eso hace. Por tanto, esa fase presenta innumerables problemas para que hoy una investigación consiga sacar los nombres de esas personas. A continuación de esa fase que ocurrió en algunos pueblos, viene lo que nosotros llamamos la fase de la aplicación de los bandos de guerra, que es ya los comandantes militares, junto con los asesores de cada pueblo, se formaron comisiones, en otros le llamaron tribunal asesor, en otros junta asesora, se dieron ellos distintos nombres, que no eran más que las fuerzas vivas del pueblo que asesoraban al comandante militar. En la mayoría de los pueblos importantes, los comandantes militares venían con la columna. No eran del pueblo, con lo cual el asesoramiento era vital, ¿no? Para decirle este, este, este y este. Muchos eran oficiales de la Guardia Civil que venían desde Sevilla, ¿no? Y fueron los que dirigieron esa represión. Esa fase se llevó despacio, sin prisa y sin pausa, a lo largo de julio, de agosto, septiembre, octubre, hasta noviembre aproximadamente, que empezó a decaer. De esa fase tenemos otro problema para poder identificar a todas las víctimas. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Desde el primer momento, desde el momento que empezó la represión, ¿no? Y además por bandos de guerra, que es como se le llama, es decir, por órdenes, ¿no? Dadas por Queipo de Llano, órdenes firmadas y enviadas por telefonema y telegrama a los comandantes militares, por órdenes precisas, que tenemos las órdenes, ¿no? Esa aplicación de los bandos de guerra significaba matar expeditivamente, es decir, eso es lo que es un bando de guerra, yo te mato porque lo dice el bando, ya está, pero yo no te tengo a ti ni que hacer ningún juicio ni nada, ¿no? Los juicios los harían más tarde, que tampoco quiere decir nada, porque ellos no estaban facultados para juzgar a nadie, pero bueno, pero en esa fase se mata simplemente por los bandos de guerra. Es cuando se comete el asesinato masivo y la mayor matanza, ¿no?, de todo el periodo. El grueso de las víctimas que recoge un libro como este se llevan a cabo en esos meses, ¿no? Hay una tercera fase, que es cuando deciden, bueno, ya se ha acabado esto, ahora vamos a poner en marcha los procedimientos sumarísimos, los consejos de guerra, ¿no?, y los ponen en marcha. Y entonces empiezan a matar de diferentes formas. Las tapias en este caso son judiciales. Si vosotros veis los consejos de guerra de 1937, veréis hasta qué punto llamar justicia militar a eso es un sarcasmo. Lo que pasa es que decidieron acabar con los bandos porque eso era ya impresentable lo que estaban haciendo. Y se hizo más selectiva la represión. Una cuarta fase que supone la que llevaron a cabo cuando terminó la guerra, porque hubo muchos que huyeron, pero cuando terminó la guerra y conquistaron todo el país, volvieron muchas personas que fueron detenidas en campos de concentración y fueron enviadas, unas y otras por su cuenta, volvieron a sus provincias de origen. De Sevilla volvieron más de 20,000+, volvieron de la provincia de Sevilla. A todos estos que volvieron los pasaron por los tribunales, estuvieron encarcelados en campos de concentración y luego consejos de guerra con condenas, uno de 30 años, el otro de 20, el otro de 6 y otro 2 años en la cárcel. Pero fue una fase que esa sí está más documentada porque los consejos de guerra que se le hicieron se conservan. Esa sí lo sabemos. Y después hubo una quinta fase que termina donde vosotros queráis. Yo creo que termina cuando se muere Franco, creo yo, no sé, que es ya una represión, ¿no?, sistemática, continua, ya no es tanto de los propios militares, sino hay la participación determinante de la policía y de la Guardia Civil, bajo dirección militar, no se olvide, ¿no? Ambos cuerpos, ¿no? Y que va a contestar, va a reprimir toda contestación al régimen, aquel que dice una palabra, aquel que critica a Franco, aquel que se mete con no sé cuánto, eso hay miles de procedimientos. Por daros una cifra que os ilustre, en Andalucía hay, yo os voy a dar las cifras mínimas que yo tengo del Tribunal Militar, que son más, pero voy a dar las cifras mínimas, que son como mínimo hay 120.000 procedimientos sumarísimos instruidos por la justicia militar en Andalucía. 120.000. Imaginaros de qué volumen estamos hablando, ¿no? En definitiva, la represión, no quiero extenderme, pero se divide en fases. Según la fase, así se va manifestando. La primera es la más brutal, la más salvaje. La segunda es la más masiva y la más metódica, ¿no? Y luego vienen otras que la siguen acompañando en el tiempo. Sin olvidar un tipo de represión que se da en 1937, al año de haberse dado el golpe. El golpe, sabéis, es en julio del 36. Bueno, pues al año siguiente, en las sierras del oeste de Sevilla, del sur de Badajoz y del este y el norte de Huelva, se habían quedado embolsadas muchas personas huidas. Esas personas empezaron a organizarse algunas, incluso empezaron a desarrollar un incipiente movimiento de guerrilla, de contestación, ¿no? Eso llevó a que el 6 de agosto del 37, Queipo de Llano dictara un estado de guerra otra vez para esa zona y puso al frente de ese estado de guerra a un bodeguero de Sanlúcar. Siempre que toméis una manzanilla Hidalgo os deberíais de acordar de él, aunque los bodegueros de Sanlúcar fueron todos iguales, no hay mucha diferencia, que se llamaba Fermín Hidalgo Ambrosí. Este hombre fue el que dirigió la represión y este era el hombre que decidía si de mañana había una detención. Pues él era el que decidía si se le hacía un juicio sumarísimo o si se le mataba directamente, ¿no? Se empezaron a matar directamente a muchísimas personas, pero a su vez, ¿no?, empezaron a hacer muchas acciones de represalia que antes no se habían hecho. Con lo espantosa que fue la matanza del 36, no se habían visto nunca las cosas que luego se van a ver en el 37. Ayer estaba yo en Guillena, que estaban presentando un documental, una película, sobre el caso de las mujeres de Guillena, ¿no? Las 17 mujeres que matan en noviembre del 37. Estas mujeres las matan como una represalia, nada más. Es decir, pues ya está, estas 17, verás tú aquí como nadie ayuda a los huidos. Entonces cogen a 17 mujeres cuando muchas de ellas ni siquiera sus maridos estaban huidos. Cogen a las que tenían presas, las sacan y las matan a las 17. Es una matanza espantosa, que se sabe además cómo fue, porque quedó un testigo vivo que lo vio, ¿no? Y ayer les decía yo, en unas palabras del acto y tal, se lo decía yo a la gente de Guillena, que no se olvidaran de que el mismo día que mataban a 17 mujeres de Guillena en Gerena, mataron a 5 mujeres del Ronquillo en Guillena. También como otra represalia, las cogieron en el Ronquillo y las mataron allí. Y el mismo día sacaron a 16 mujeres de Zufre y las mataron también, ¿no? Y otro tanto de Aroche. Entonces, ¿qué quiere decir? Estaban llevando a cabo represalias como esas que salen tantas veces en las películas de los nazis alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, pero que aquí no suelen salir en las películas, pero son iguales. Represalias a lo bestia, a lo salvaje, una forma de crear el terror, ¿no? Máxime en una sociedad tan machista como era aquella, que era la deducción lógica, era decir, si son capaces de matar a las mujeres, ¿qué no son capaces de hacer? Que es lo que decían algunos, ¿no? Pues son capaces de hacer lo que sea. Entre otras cosas, ahí hemos podido documentar 744 casos de mujeres asesinadas, que ya son mujeres. Esas no son las 13 rosas o las 17 rosas de Guillena, eso es una rosaleda de muerte. Que aquí en Marchena, y por la investigación de Javier, aquí hay 40, ¿eh? O sea, que sabéis lo que estamos hablando. Bien, pues para documentar esas fases de represión y para documentar la mecánica de cómo lo hicieron, ¿no?, nos encontramos con problemas insalvables, ¿no? Y eso sí quería explicaros, ¿no? Porque desde el primer momento que empezó la represión, desde el primer momento la estuvieron ocultando. Ese ocultamiento era lógico, porque ellos no las tenían todas consigo de si ganarían o no ganarían, ¿no?, al final. Entonces, esas matanzas había que tener mucho cuidado con ellas, porque luego iban a traer consecuencias si la República conseguía vencer, ¿no? Por eso pusieron tan especial celo en ocultarla. ¿Qué hicieron? Pues muy sencillo. Lo primero fue no inscribirlas en los registros civiles. No inscribirlas. Si no escribimos a la gente en los registros civiles, oficialmente no están muertas, están desaparecidas. ¿Dónde están? Ah, pues habrán ido. No escribiendo. En algunos pueblos no escribieron a nadie, a dos, a tres, a cuatro, así. Hubo pueblos donde empezaron a escribirla, hasta que se lo cortaron, le dieron, ¿tú qué haces? Por ejemplo, en la Puebla de Cazalla, el primer grupo que sacan y matan, que son cinco o seis, pues el juez municipal va y lo inscribe. Claro, es lo normal, si han muerto, eso está desde los romanos, el registro civil. Cuando nace te apunta y cuando muere te apunta, ¿no? Pues el hombre lo que hizo fue eso. Al día siguiente, otro grupo de seis o siete, y el otro lo fue hasta que le dijeron, se acabó. El día 8 de agosto se acabaron las inscripciones y hasta hoy ya no se inscribió a nadie más, ¿no? Es así, ¿no? Fijaros, en la ciudad de Sevilla, en la capital, ¿no?, nosotros tenemos documentada entre julio del 36 y diciembre del 36, en ese periodo tenemos a 2.901 personas asesinadas. Y de esas 2.901 inscribieron a 97. Y fueron 97 porque el grupo más numeroso fueron la columna minera de Huelva, que le hicieron un consejo de guerra a los mineros a los 67 y los fusilaron. Y entonces, como era un consejo de guerra, los inscribieron para cerrar el consejo. Siempre se hacía así. Y eso estaba inscrito. Y el resto, la mayoría son militares que le concedieron el honor de escribir su muerte. Pero a los civiles y paisanos, ni uno. No escribieron a ninguno. Si nosotros nos hemos encontrado, hemos revisado todos los registros civiles de la provincia, todo, y nos hemos encontrado con ese problema, tú dices, bueno, si los registros civiles, a pesar de toda la gente que escribió a sus familiares cuando llegó la democracia, son el 30% de las víctimas, nos falta ahí un 70% por escribir, bueno, pues vamos a buscar los libros de cementerios, donde fueron escribiendo los que llegaron. No hay un libro de cementerio. El único que se ha conservado es el de Osuna, ¿no?, donde ahí sí, ahí están los 206 que mataron en Osuna, ahí sí están apuntados. Los demás lo han quitado de en medio. Y el de Utrera, ¿dónde lo dejaron en blanco? Por eso sabemos que fueron 103 los que metieron en la fosa común. Pero los libros de cementerio los quitaron de en medio. Tú dices, bueno, si han quitado, si no lo han inscrito, si han quitado los libros de cementerio, pues está claro, ¿quién dirigía la represión? El comandante militar, ¿no? Pues vamos a por el archivo del comandante militar, que ese sí, ahí están todos, ahí no se escapa ninguno. El comandante militar, cuando terminó la guerra, la comandancia militar, el archivo se lo quedó la comandancia de puestos de la Guardia Civil, aquí en Marchena y en todos los pueblos. Ese archivo, después de las comandancias y la Guardia Civil, los mandaron a Sevilla, a la jefatura, al tercio. Y ya en democracia, ya avanzada la democracia, justo cuando se empezó a investigar, los quitaron de en medio, hasta hoy. Los archivos de las comandancias militares siguen sin aparecer. Tenemos una Guardia Civil que será muy inteligente, ¿no?, y muy lista y muy profesional, buscando cocaína, pero no es capaz de encontrar sus archivos. No saben dónde están los archivos. La Guardia Civil no lo sabe. ¿Dónde están los? Pues no lo sabe en este país. Estamos en el 2013. Pero aún había más, porque si no tenemos los archivos de la comandancia militar, sí podemos ir a donde están los informes originales, que es a Capitanía. Y cuando va a una Capitanía, le dice, no, aquí no están los archivos, eso. ¿Y dónde están? Ah, pues esto se habrá perdido con la riada. Porque las riadas de aquí, yo lo explico siempre para que la gente lo sepa, las riadas de esta zona de Andalucía son riadas muy especiales. Aquí no creáis que el agua está loca. El agua, cuando llega a un archivo, entra violentamente por la puerta, pero se para. Se para y entonces mira dónde están los documentos del 36 y tira por ahí. Deja lo demás y se quita todo eso. Esto no es ninguna broma. Esto es para los que están diciéndote, tú vas al gobierno civil de Sevilla, ¿dónde están los archivos? No, esto se lo llevó la riada. Aquí todos. ¿Y por dónde entró el agua en la Plaza España? Joder, ¿dónde entró el agua en la Plaza España? Pues bueno, en eso estamos. No están esos archivos tampoco. Quedaba una tercera posibilidad. Es decir, bueno, Queipo nombró un delegado de orden público que fue el que coordinó la represión, que era el capitán Manuel Díaz Criado, al que luego sucedió el comandante Santiago Garrigó, que fue otro ilustre alcalde de Sevilla. Sevilla tiene una de alcaldes ilustres que es impresionante. Bueno, pues esta delegación de orden público llevó la coordinación y el control de toda la información, ¿no? Y esa información, cuando terminó la guerra y se eliminaron las delegaciones de orden público, se las quedaron las jefaturas provinciales de policía. Y en la jefatura provincial de policía de Sevilla, ahí estaba el archivo de orden público. Tanto es así, y sabemos que estaba, y sabemos cómo funcionaba. Tanto es así que cuando llegó la democracia y en 1978 se puso en marcha la ley de pensiones de guerra, que tuvieron la poca vergüenza de que fueran los familiares de las víctimas los que presentaran las pruebas, cuando tenían ellos la información, y los jueces pidiéndole a los familiares que trajeran dos testigos de un asesinato, que lleva dos del piquete o cómo es. Aquí qué hacemos, Marchena, llevamos al alcalde Montero y al chileno. ¿Cómo? ¿Qué eso qué era? Pues era la ley, ¿no? Bueno, pues entonces el juez, aparte de eso, pedía a la policía que le informara si a fulanito de tal se le había aplicado el bando de guerra. La policía iba al fichero de orden público y decía, fulanito de tal edad, no sé qué, se le aplicó el bando de guerra el 13 de septiembre del 36. Bien, así se informaron todos. Bien, pues ese archivo, que estuvo ahí como mínimo hasta el año 1984, que podamos probar, también se quitó de en medio. Pues decidme a mí, si te quitan el archivo de capitanía, el archivo de la comandancia militar, el archivo de la delegación de orden público, los libros de cementerio y no tienes a toda la gente inscrita en los registros civiles, ¿cómo sacas la información? Recuerdo ahora un verso de un poeta palestino, sí, porque le estaba pasando un trabajo a mi hija, de un poeta palestino, que se llama Samit al-Qasim, se llamaba ese hombre. Es un poeta muy conocido, es de nacionalidad israelí, pero es de origen palestino, este hombre. Y decía un verso, decía, pudiera haberos contado la historia del ruiseñor asesinado. Dice, pudiera haberos contado la historia. Dice, pero ellos me cortaron los labios. Pues algo así pensaba yo. Digo, vamos a dejarle la historia a los historiadores, pero no le vamos a dejar los archivos, no vaya a ser cosa que se salgan del plato. Resultado, que para poner en pie una matanza de ese tipo, hace falta que un libro de esto, a la fuerza, tiene que ser un trabajo colectivo, un trabajo que implica a numerosas personas. Estamos aquí en Marchena, y en Marchena es decisiva la aportación que ha hecho Javier, con un trabajo. ¿Y Javier cómo lo ha hecho? A base de años, y hablando con uno, y hablando con el otro, y aquel le dijo esto, y aquel le dio el papelito aquel, y el otro tal, tal y cual. Si te vas a Parada, pues allí Florencio Vera estuvo años y años y años sacando minuciosamente los nombres, las edades, los parentescos, los apodos, ¿no? Él llegó hasta 206, creo que es, y no pudo llegar a todos. Pero esas personas, estamos en deudas con ellas, porque gracias a ellas, esas personas, ¿dónde están? No están registradas. ¿Dónde están los papeles que no acrediten su muerte? O Manuel Algaba, o Francisco González, yo recuerdo muchos nombres de gente que ya no vive, ¿no? O Espada en Dos Hermanas, que se dedicaron toda su vida a ir haciendo la lista, ¿no? Y que no pueden imaginar lo que le debemos, ¿no? También, aparte de esas personas a las que hay que expresarle una gran gratitud, ¿no?, tenemos a numerosos investigadores, historiadores locales, que se parten la cara para ir sacando debajo de las piedras. ¿Y dónde lo sacan? Pues mira, este lo he sacado de los libros de Quinta, porque como movilizaron tantos reemplazos desde el 27 hasta el 41, pues a todo el que no se presentó tuvieron que decir por qué. Y en algunos sitios pues decía, porque se le aplicó el bando de guerra. Ah, pues mira, aquí lo tengo, ¿no? El otro lo he sacado de un archivo de los huérfanos de los comedores. ¿no? De los niños que llevaban a los comedores, los huérfanos de los padres que habían matado, ¿no? Y aquí, pues mira, como el niño es hijo de Juan y Rosa, pues el padre se llamaba Juan tal. Así, nos faltan segundos apellidos en muchos casos. Cada nombre va saliendo de un sitio, porque por más que se quiera, no se puede ocultar una matanza así. Incluso en pueblos pequeños, la reconstrucción la hemos hecho a partir de los registros civiles. Claro, en pueblos grandes no se puede hacer. Pero os pongo un ejemplo. En Castilleja de Guzmán, el pueblo más pequeño de la provincia de Sevilla, tenía 198 habitantes, era un pueblo pequeñito. Este era un pueblo de los Lissén, el alcalde era de los Lissén, las casas eran de los Lissén, un pueblo privado, ¿no? No tenía de nada, pero eso sí, tenía un cuartel de la Guardia Civil, eso, para que no faltara nada, ¿no? Bueno, pues en ese pueblo, que no, nunca ocurrió nada, ni nada, nada, en ese pueblo mataron a cinco. A cinco jóvenes que eran un poco los que se movían, ¿no? Estos se escondieron, ¿no? Y luego los convencieron para que se presentaran, que no les iba a pasar nada, los cogieron y los mataron a los cinco. No están inscritos en el registro civil, no hay libro de cementerio, ni en Sevilla, ni en ningún sitio. ¿Quiénes son? Y ahora tú te pones a buscar a los cinco. Bueno, pues yo a los cinco los pude encontrar por el registro civil, porque era un pueblo muy pequeño, entonces cogí todos los nacidos y venga uno detrás de otro cuando iban muriendo y al final me quedaron cinco. Y con los cinco me puse a buscar a los familiares y los encontré. Entonces digo, pues mira, estos son los cinco de Castilla de Guzmán. O sea, es un trabajo de mico, cuando ellos los tenían todos. O sea, hay que hacer aquí horas y horas y horas, ¿no? Cuando tienen toda la información. Resultado, que gracias a esa colaboración se puede sacar a flote esa información. Lo que ocurre, y va a ocurrir siempre, es que un libro de este tipo siempre será un libro incompleto, ¿no? Y un libro sujeto a errores, los errores de las propias fuentes, ¿no? Incompleto porque no podemos sacarlos todos. Identificados unos 11.000, ya van más, ¿no? Actualmente, pero bueno, unos 11.000. Documentados tenemos 14.000, nos faltan casi 3.000 por identificar. Pero a su vez, si tú ves en un informe, en un papel que pone, yo qué sé, Juan Perea Martínez, pues tú pones Juan Perea Martínez, ¿no? Y luego te dicen, pues no es Juan Perea Martínez, es Juan Pérez Martínez, en vez de Perea, ¿vale? Pues entonces, espere. El otro resulta que no es Martínez, es Martín. El otro resulta que no es García, es Gracia. El otro resulta que no es José Luis, que es Juan Luis. Así, ¿no? Yo eso lo estoy viviendo porque a mí me llegan ahora muchas informaciones de familiares a los que pedimos precisamente que cualquier cosa que observen no lo digan. O no, mi abuelo se llamaba no Bartolomé, se llamaba Benjamín. Pues mira, aquí pone Bartolomé, por lo que sea. Hay muchos errores de cómo se confeccionaban los papeles, depende de quién lo hiciera, en qué informe aparezca o quién haya dado, quién sea la fuente, ¿no? Resultado, desde que salió el libro, pues yo tengo ya más de 180 casos nuevos que incluir, que ya tengo los nombres, pero claro, también hay gente que dice, oye, que mi tío no está, oye, que mi padre no está, oye, claro, ¿no? Y lo vas apuntando. Tengo que eliminar a nueve nombres, que están ahí como desaparecidos, y afortunadamente no desaparecieron, porque eso, claro, tú tienes el informe como desaparecido, pero luego te dicen no, porque mi abuelo llegó a Francia y luego murió en Francia, o otro que murió en México, o otro que no, me pasó con el alcalde de Gines, incluso el alcalde de Gines ahí figura como desaparecido, sin embargo me dio tiempo meter una nota debajo porque me enteré, justo ya estaba el libro hecho en prensa, y dio tiempo de meter una nota porque ese hombre lo que estuvo fue escondido y no dieron con él. Y me enteré a través de un familiar, estuvo escondido, no lo encontraron, ¿no? Y yo decía, claro, este alcalde desaparecido, pero no lo encontraron. Y el hombre ya en los años 40 apareció ya y al final pudo reincorporarse, estuvo detenido ya después, lo soltaron ya más adelante y murió en Gine, ¿no? Pues casos así, ¿no? Se están produciendo continuamente. Resultado, que siempre será un libro vivo y siempre será un libro colectivo, en el que la información sale de la participación de muchísimas personas. Yo he querido también, y voy a ir terminando porque yo charlo mucho y no quiero cansar a nadie. Yo, los que estamos siempre en los archivos, cuando no estamos trabajando queremos hablar, estamos todos los días sin hablar. Bueno, Pero sí quería comentar una cosa. Yo he querido también, aparte de la mecánica, de la represión, de la fase en que se desarrolló, también continuar un poco lo que fue la historia de la represión. Porque si importante fue la matanza que se llevó a cabo en el 36, las posteriores represalias y los encarcelamientos masivos que se hicieron en la posguerra, no menos importante fueron otras formas de represión, como fue el hambre. El hambre se descargó sobre las mismas personas. No encontraréis un muerto de hambre falangista, ni encontraréis un cura muerto de hambre, ni un guardia civil. Eso no existe. Podrán hablar del año del hambre, pero hambre ellos no pasaron. Eso, que no se equivoque nadie, ¿no? Ese hambre donde se manifestó con especial virulencia fue en las cárceles. Los de las cárceles fueron los que peor lo pasaron, ¿no? Y hemos conseguido sacar a 800 y pico de sevillanos que murieron en las cárceles y en los campos de concentración, ¿no? De la misma cárcel de Sevilla, de la prisión provincial de Sevilla, hay 500, ¿eh? 500. Si tenéis en cuenta que la prisión provincial de Sevilla, que se construyó durante la República, tenía una capacidad mínima de 350 reclusos y máxima de 450, os podéis hacer una idea de la gente que murió de hambre. De hambre. De hambre. La cárcel de Sevilla, la comida, eran sopas, caldos que echaban con hierba segada, para el que no lo sepa. Y a veces le echaban unos nabos, unas papas, lo que fuera. Siempre, cuando se las echaban, ¿no? Los propios médicos que estaban presos en la cárcel le decían a los reclusos que no comieran eso, porque le iban a provocar diarreas terribles que los iban a llevar a la muerte. Pero claro, eso es como, si tú estás en esas condiciones, tú comes lo que te pongan. El resultado era muy fácil. Como el régimen hizo descansar sobre las familiares la alimentación de los presos, que se encargaron los familiares, todo el que tenía un familiar que le llevaba algo, como ocurría sobre todo con la gente de Sevilla y de los pueblos próximos, eso más que bien pudieron salir adelante. Por eso la mayoría de los muertos en prisión son de Constantina, de Pruna, de Guadalcanal, el que no tenía la posibilidad de sobrevivir a eso. Y la matanza fue espantosa. Por eso nos parecía oportuno también sacar a estas personas. Y a otras personas también. Hay un cuerpo que se llama la Benemérita, que yo no sé de dónde le viene el nombre. La historia a veces no es capaz de explicarse algunas cosas, ¿no? La Guardia Civil, que en los años de la posguerra estuvo actuando con una impunidad absoluta, ¿no? Y asesinando a numerosas personas. Siempre bajo el supuesto de la ley de fugas, ¿no? Se leyó el alto, no se paró. El alto eran a personas que salieron corriendo, aunque tuvieran 70 años, ¿no? Siempre era lo mismo. Uno que estaba allí en el pantano pescando, el otro que estaba cogiendo una aceituna, el otro... La Guardia Civil estaba haciendo lo que había hecho toda su historia, que era matar trabajadores, no otra cosa. Ahora no es esta Guardia Civil, ojo. Pero vamos, lo primero que tendría que hacer el cuerpo es asumir su historia. Y la historia de la Guardia Civil es sangrienta. Es algo impresionante. Bueno, yo he querido incluir ahí algunas andanzas de la Guardia Civil de los años 48-49, porque pude tener acceso a los partes diarios que ellos estaban dando al gobierno militar, que luego lo han quitado del medio y ahora están clasificados como de alto secreto y el ministerio no deja que se vean. De todas maneras, eso sí está aquí publicado, ¿no? Guste o no, yo ya los vi, ¿no? Y no están todos, pero con los que están os podéis hacer una idea qué era lo que estaba haciendo la Guardia Civil. La de muertos y heridos graves que estaba ocasionando la Guardia Civil, bajo una total impunidad. Eso me parecía también necesario y obligatorio sacarlo. Igual que los suicidios que se estaban dando, esos suicidios extraños que se daban en los cuarteles, ¿no?, de la Guardia Civil o en las comisarías, ¿no?, que también merecen que se recojan su nombre. En definitiva, y con esto termino, como decía Saramago, ¿no?, que, bueno, más que Saramago, quien lo dijo fue Juntelgras primero, que era importantísimo recoger hasta el último de los nombres de las víctimas, ¿no? Faltarán nombres, ¿no?, por supuesto, algunos incluso pueden estar equivocados, pero es un acto de justicia que la historia tiene que intentarlo, ¿no? Y de ahí que, aunque cueste bastante esfuerzo, ¿no?, es muy necesario que haya algún papel donde figure una víctima. Igual que las víctimas, estas que nos hablan tanto, las de víctimas del terrorismo, esas están todas registradas, sabemos cómo se produjo, tenemos su fotografía, todas las familias fueron indemnizadas, sus asociaciones están pagadas, sus abogados, eso no hay ningún problema. Pero esas son 862 las que mató ETA. 1862, eso es una semana de trabajo de la columna Castejón. ¿Y qué hacemos con Castejón? ¿Qué hacemos con estas víctimas? Aquí la mayoría ni siquiera están inscritas. ¿Quién le ha reconocido? ¿Quién ha reconocido a estas víctimas? ¿Quién ha sido indemnizada? Si la mayoría no solamente no fueron indemnizadas, sino se les saqueó sus propiedades. Porque cuando entró el glorioso Ejército Nacional, como se dice, en los pueblos, a lo primero que se dedicaban los legionarios irregulares, que para eso tenían carta blanca, era a saquear todas y cada una de las viviendas de los izquierdistas que le señalaban. Los legionarios, los regulares, como era la escoria de la escoria humana, sobre todo la legión, era la escoria humana, el tercio entonces, ¿no? Eran más listos. Tú decías, sí, yo vi ahí a las casas de los izquierdistas. Las casas de los izquierdistas podían saquear tres o cuatro, que eran los que pudieran tener algo, pero la mayoría no tenía nada. Así que lo que hacían luego era irse a las casas de los ricos, ¿no? Eso tampoco dejan verlo, porque no se permiten que los archivos notariales, donde se levantó acta de esos saqueos, se consulten hasta que no pase 100 años, ¿no? En Morón pudimos verlo, afortunadamente, y ahí pudimos ver el saqueo que hicieron. Ahí sí están, lo rápido que se fueron al día siguiente por la mañana, todos a levantar acta de lo que habían hecho el glorioso Ejército Nacional, ¿no? El saqueo que había producido. Y nada más.